el sol comenzó a brillar, a levantarse todo el mundo, que ya es la hora de trabajar. Solo así tú lograrás la meta que te impondrás. El cuerpo te alcanza ahora, mañana lo gozarás. Hay que trabajar y vivir en paz, y así lograrás superarte más. Hay que trabajar para realizar y poner tu empeño. Hay que trabajar y así lograrás la felicidad, te realizarás. Hay que trabajar y serás feliz siempre en tu sueño. Amaneció, el sol comenzó a brillar, a levantarse todo el mundo, que ya es la hora de trabajar. Si tú quieres progresar y el tiempo aprovechar, vámonos con alegría a lograr la felicidad. Hay que trabajar y vivir en paz, así lograrás superarte más. Hay que trabajar para realizar y poner tu empeño. Hay que trabajar y así lograrás la felicidad, te realizarás. Hay que trabajar y serás feliz siempre en tus sueños. Sentimiento. Hay que trabajar y vivir en paz, y así lograrás superarte más. Para realizar y poner tu empeño. Hay que trabajar y así lograrás la felicidad, te realizarás. Hay que trabajar y serás feliz siempre en tu.